con tu poder y brazo fuerte les libraste. El mar se abrió, el pueblo en seco caminó. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Yo soy tu hijo, declarándote Señor. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Con tu poder los muros derribaste. Elías oró, fuego del cielo descendió. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy tu hijo, declarándote Señor. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Castillo fuerte, mi libertador. Castillo fuerte.